Vamos a hablar del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo que voy a anunciar no es joda, es cierto. El gobierno de la ciudad publicó en su boletín oficial una licitación pública que iguala a las personas en situación de calle con residuos, o sea, como basura, porque considera que son susceptibles de producir contaminación visual, argumentan desde el gobierno de la ciudad. Ah, mira, y porque son feos quizás. Sí, entre ellos también los cartoneros y cartoneras. Por eso queremos charlar sobre este tema con Susana Izaguirre, a quien tenemos en línea. Le damos la bienvenida. Ella es presidenta de la cooperativa Madres Selvas. ¿Qué tal, Susana? Nico Rosales te habla. Graciela Caraballo y Carlos Morquio me acompañan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia, digamos, de la licitación oficial de parte del gobierno de la ciudad de considerar basura a, por ejemplo, a las personas en situación de calle, a los cortaneros, cartoneras? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a poder exponer desde la radio y desde todos los medios de comunicación que podemos intervenir. Nuestro desahogo, en realidad, ¿no es cierto? Porque tenemos muchísima bronca, muchísima impotencia, como lo venimos diciendo desde el sector, con esta gran provocación que es del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Espacio Público, quien saca el comunicado oficial. Claro. Sí, sí, la idea, entiendo que el gobierno de la ciudad contrató llamó a licitación a una consultora, digamos, a hacer un relevamiento considerando, digamos, susceptible de producir contaminación a personas en situación de calle, a tratarlas como basura directamente. Sí, por eso mismo decíamos que nosotros nos sentimos como dentro de una persecución hoy desde el ministerio y desde el Estado mismo presente, que están utilizando 1.500 millones de pesos en una consultora donde alguien nos va a querer relevar a los y las recuperadoras y recuperadoras, cartoneros, compañeros que están en la calle, en situación de calle, porque de verdad no estamos dando abasto con todo lo que hacemos dentro de las cooperativas. Creo que eso es una persecución y es una provocación al sector, de los cuales nosotros nos sentimos con mucha, muchísima impotencia, muchísima bronca, desde que nos traten de que somos como la basura orgánica, digo, claro. O como la poda, o como el escombro, digo, no somos un árbol, no somos una rama, somos personas que venimos y trabajamos y nos venimos a romper el lomo todos los días para construir esto, ¿no? Claro. Estamos charlando con Susana Izaguirre, ella es presidenta de la cooperativa Madre Selva, respecto a esta idea del gobierno de la ciudad de tratar a las personas en situación de calle como basura. Y queríamos preguntarte, Susana, además, si ustedes han tenido algún contacto con el gobierno de la ciudad y si están pensando organizar algún tipo de protesta. No, en principio nos hemos reunido desde la federación, digo, todas las cooperativas que incluyen a la ciudad de Buenos Aires, son las 12 las cooperativas. Madre Selva es una de las cooperativas que hoy tiene 600 compañeros a cargo, son 600 personas que todos los días, digo, vienen a hacer el trabajo. Hemos presentado una nota para ver y exigir a Clara Mucio en particular, porque sale desde el Ministerio de Espacio Público, a ver cuáles son los ítems de los que nos acusan, porque si somos contaminación visual, digo, ¿cuál es el ítem? Si nosotros estamos tratando de limpiar la ciudad y cuidar el ambiente, digo, no entiendo y no me entra en la cabeza cuál es la persecución que hoy tienen. Y como lo he aclarado en otras ocasiones, digo, me parece que desde Horacio Rodríguez Larreta, las condiciones y las pautas que hoy está impulsando y persiguiendo al sector son las mismas que ocasionó Mauricio Macri en su momento, ¿no? Digo, de que éramos los ladrones de la basura. Sí, sí. Creo que que son las mismas palabras, en realidad son, es el mismo objetivo con distintas palabras. Uh-huh. Vos sabés, Susana, que leyendo otra información desde la organización Proyecto 7, insinúan por allí que podría estar por detrás la vieja USEP, o sea, generar un nuevo, digamos, órgano represor para limpiar las calles, entre comillas. ¿Ustedes tienen...? En realidad ya está ese, uh-huh, ese orden represor, ya está. Claro. Digo, hay una inspección hoy ocular donde una camioneta desde el mismo ministerio, desde otra dirección, pero el mismo ministerio, junto con oficiales de la policía de la ciudad, hacen una persecución a compañeros y compañeras cartoneros y cartoneras, sacándole uh-huh su material, digo, golpeándolos, denunciándolos. Yo creo que no es que ya está, ya hace un tiempo que vienen haciéndolo. Claro. Y el boletín oficial es como darle el ultimátum de lo que ya vienen produciendo, de lo que ya vienen haciendo, de lo que ya vienen ejecutando. Uh-huh. Digo, nosotros desde Mar de Selva, que el pliego nuestro es bastante grande, nosotros tenemos Núñez, Saavedra, Coghlan, Belgrano, tenemos varios lugares donde tenemos recuperadores, recuperadoras, cartoneros y cartoneras en la zona. Uh-huh. Y nada, digo, la persecución es inaudita, digo, que venga una camioneta a sacarle los bolsones a los compañeros por trabajarlo y encima los denuncian. Digo, los compañeros se tuvieron que abrazar entre ellos en una ruta donde son 40, 50 personas para tratar de defender el bolsón del compañero que no se lo lleven. Claro, claro. Hasta esa circunstancia estamos. Uh-huh. Digo, como que la provocación ya está puesta. Uh-huh. O sea, todo está como hecho para hacerlo. Entonces, digo, he visto una publicación de Clara Mucio, creo que en el día de ayer, en donde ella pintaba, digo, estaba con un barrendero de la calle y diciendo en sus redes sociales que quería cambiar el sistema de recolección, tanto del húmedo como del seco. Digo, pero nunca nombra a las cooperativas. Claro. Entonces, digo, estamos como una desigualdad. Uh-huh. Graciela, si estás del otro lado, ¿tenés alguna pregunta? Sí, Nico, ¿cómo te va, Susana? Hola, ¿qué tal, Graciela? Yo sabés que estaba pensando que en algunos lugares pasa absolutamente lo contrario de lo que de esta cosmovisión que tiene la Reta y sus secuaces sobre la contaminación visual por los recicladores, por la gente de la calle, que es, yo tengo amigas que me dicen, bueno, yo cuando llego tarde al barrio estoy tranquila porque me cuidan los recicladores, me cuida la gente en situación de calle, en lugares donde seguramente no está esta gente linda que a la que la Reta quiere evitarle la vista de los pobres, de los que están de alguna manera con otro tipo de tareas que las que él piensa para la ciudad de Buenos Aires. Más allá de esta consideración, yo te quería preguntar, vos hablabas de 600 compañeros solamente en la cooperativa Las Madres Selvas. ¿Qué cantidad de recicladores urbanos hay en la ciudad de Buenos Aires y qué cantidad de mujeres hay en ese total? Mira, desde la cooperativa estamos en un 55% en capacidad de mujeres más que de varones dentro de los 600 que somos. Subidos arriba de un sistema, somos un total de 5.800, si no me equivoco, y el número no me está fallando hoy, dentro de las 12 cooperativas. Otra de las compañeras que están hoy no subidos al sistema, nosotros funcionamos, hacemos una recolección casi gratis, de esa base que siempre digo, que estamos llevando a sus hijos a trabajar. Digo, una ciudad tan rica. Pregunta y ya te dejamos, cerramos la nota, Susana. Sí, Susana, Carlos te habla. Yo lo que no entiendo, a ver si vos me lo podés aclarar, ¿cuál es la propuesta de esta gente? O sea, ¿pagan estos 1.500 millones de pesos y para qué? ¿Cuál es la propuesta? ¿A dónde quieren llegar? Bueno, creo que es como muy claro la situación. Digo, él se tira como candidato a presidente de la República no más de 2 semanas. Sí. creo que la persecución siempre fue la misma, pero no tan detonada como en esta, o como cuando nos quiso detonar Mauricio Macri en su momento. Yo siempre digo, nosotros crecimos, veníamos a trabajar porque era para nosotros una necesidad básica de llevarle un plato de comida a nuestro hogar y a nuestra casa. Nos hemos organizado, hemos crecido, y dentro de en las cuestiones ambientales, digo, el impacto ambiental que viene teniendo la ciudad de Buenos Aires, no obstante que la ciudad de Buenos Aires no tiene un basural, digo, todo lo que se recolecta no queda en la ciudad de Buenos Aires, va a la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, con todo este crecimiento que nosotros hemos tenido dentro de las cooperativas, hemos entendido que parte de esa plata que la sacan para hacer una licitación, seguramente amigos de la Reta, para mirarnos a nosotros, no queda solamente en la consultora. Digo, y eso mismo es lo que decimos y lo que le venimos diciendo del sector, que nos vengan a nosotros y nos digan qué van a hacer con esos 1.500 millones de pesos y que no nos mientan más en la cara. Los centros verdes están cayendo a pedazos. Lo están sosteniendo personas humanamente a los centros verdes. Digo, no tienen, nunca tuvieron presupuesto, hace muchísimos años que no están teniendo presupuesto para arreglar o tratar de mejorar los centros de tratamiento. Entonces creo que todo dispara a la campaña de la Reta. Entonces las inversiones, como no las pueden ejecutar en algún lugar, las tienen que ejecutar por otro lado. Y es más fácil sacar un comunicado que lo vea el sector que él quiere ver, que él quiere que lo vea, para decir, ah, sí, vamos con esto, matá todos los morochos o los negros que vienen acá a afear la ciudad. Pero lamentablemente mucha de la gente de la provincia de Buenos Aires trabaja en CABA. Creo que también tenemos ese mismo derecho, porque ya lo obtuvimos hace más de 20 años. Esta lucha ya viene creciendo hace mucho tiempo. Ya creo que ya pagamos ese derecho de poder estar trabajando en la ciudad de Buenos Aires con esto, con el trabajo que inventamos, porque lo inventamos los cartoneros y las cartoneras. El Ministerio de Espacio Público, que muchos años atrás era el Ministerio de Ambiente, lo que fue creado, y muchos de los que funcionan dentro de ese ministerio están porque gracias a los cartoneros y las cartoneras se pudo abrir un ministerio en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy necesitamos ese reconocimiento. Queremos saber muy minutivamente qué es lo que van a hacer objetivamente con estos 1.500 millones de pesos. Bien. Susana, agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Y los micrófonos están abiertos aquí de la radio, así que estamos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Chao, hasta luego. Chao. Pasó por Tengo una Idea Susana Isaguirre, presidenta de Cooperativa Madre Selva. Clarísima, Susana.